El próximo domingo a partir de las 15 horas, la Bombonera volverá a palpitar un nuevo superclásico. Boca y River se verán las caras en un partido caliente en el que ambos equipos necesitan levantar su alicaído rendimiento. Boca llega herido para el duelo ante River tras sufrir una dura goleada frente a Tigre en Victoria. Por eso, Jesús Méndez, quien volverá a la titularidad, es consciente de que el equipo debe reaccionar. Bueno, a nadie le gusta perder y a nadie le gusta estar en esta situación. Pero bueno, somos profesionales, hay que seguir para adelante, hay que ser positivo y bueno, pensar que bueno, que más de lo peor que estábamos no podemos estar, así que después las malas vienen las buenas, así que esperemos que sea este fin de semana y que terminemos un buen semestre y ir mejorando partido tras partido. En la vereda de enfrente, River llega mejor en cuanto a resultados luego del triunfo ante Huracán. Sin embargo, esto no relaja a Marcelo Gallardo, uno de los hombres más experimentados de la banda. Uno lo vive de manera especial, tal vez sea el último, así que el deseo de poder jugarlo bien está en mi cabeza, de poder hacer un gran partido junto con mis compañeros como para poder ganar en cancha de Boca. Boca y River se enfrentaron 185 veces, con 67 triunfos Xeneizes, 61 Millonarios y 57 empates. El último partido entre ambos fue en el Apertura 2009 y empataron 1-1 en el Monumental. Marcelo Gallardo abrió la cuenta de tiro libre y empató Martín Palermo. ¡Muñez! ¡Gol! ¡De la banda! ¡Marcelito Gallardo! ¡River 1! Boca 0. El Román en el área. Román, Martín. ¡Gol! ¡Boca! ¡Sí! ¡Martín! ¡Palermo! ¡River y Boca están 1-1! El Boca de Alves tiene que ganar para descomprimir la incómoda situación actual. El River de Astrada deberá demostrar en la cancha que puede mejorar su rendimiento y evitar futuras complicaciones. ¿Podrá Boca sumar su segundo triunfo en lo que va del torneo y quedarse con el clásico? ¿Podrá River darle un golpe de knockout a su clásico rival en su propia casa? Hagan sus apuestas.